Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, les cuento qué gran cordialidad. Estoy con Api por delante de mí. No sé, de mi grabadora. Primera vez que estoy Api Llaucha. Estoy con Gonzalo Rodríguez, director general ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda, y estoy en su oficina. Gonzalo, muchas gracias por recibirme. Esto va a ser una barricada. Les cuento que la oficina es grandecita. Hay una pizarra acrílica, por supuesto, retrato de Evo Morales, escudo nacional. Hay un escritorio muy confortable, una sala de living como para 2, 4, 5 personas. Y estamos sentados en una mesa de trabajo para 8 personas, pantalla plana, grande, por delante de nosotros. No se puede decir que esta sea una oficina pobretona. Aquí no hace frío, está alfombrado el piso. Me imagino que hay un baño, que la puerta que está cerrada es un baño. Hay un balón de agua mineral para que se hidraten. En fin, buenas condiciones. De todo lo que nos rodea, ¿qué es Industria Boliviana? Bueno, para empezar, esta oficina es la sala de reuniones, es la sala de trabajo de todo el personal, no tenemos otra sala. Es la oficina, ¿no?, la que yo utilizo, pero a la vez es multiuso, ¿no? Estamos desayunando y como todo el aquí. Polifuncional del alto. Así es. Ahora, de Industria Boliviana. Aquí a la grabadora, por favor. De Industria Boliviana. Supongo que el escritorio. No creo. Sí. El escritorio sí. Después, la mesa también, ¿no? Claro. La pizarra. Claro, la pizarra no creo que sea de Industria Boliviana. Pocas cosas, ¿no? La infraestructura en sí, ¿no? Pero de lo que tenemos aquí, muchas cosas importadas, sí, efectivamente. Aquí puede haber, no sé, una lista de unos 300, 400 objetos, de los cuales apenas se han podido señalar 2 como Industria Boliviana. Esa es la realidad. Ya, hay varias cosas. De nuestra sociedad, no es culpa aquí de los de la Agencia Estatal de Vivienda. Gonzalo, primero empezaremos por su perfil. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Qué formación tiene? Bien, tengo 41 años, el 10 de enero cumplo ya 42. He estudiado economía, ¿no? ¿Dónde? En la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz. ¿Y sacó la licenciatura? ¿Se quedó por ahí? Bueno, mi origen no ha sido muy fácil. Mi madre tiene 6 hijos, yo soy el cuarto. Como ya habían 4 hijos, mi padre, vivíamos en el campo, ¿no? Decidió que ya no nazca Gonzalo, lo mandó a Santa Cruz a abortar. Y mi mamá se fue con Pedro, que es mi hermano mayor, y no decidió no abortarme, ¿no? Trabajó de empleada y gracias a mi madre yo nací. De ahí, por razones muy fuertes, peleas, no quiero desgastarlo mucho a mi padre, pero decidió mi madre irse a Santa Cruz. Entonces ahí, lavando ropa, haciendo pan, de todo, nos hizo estudiar. Pero yo a mis 13 años me dediqué a la metalmecánica y logré salir bachiller, luego estudié economía y sí, tengo el título de economista. Cuando uno sale, hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces hice unos 2 diplomados. 3 diplomados en sí, pero solo de uno he sacado el título. He tramitado el título, he terminado todo, ¿no? Pero solo lo tramité de uno, que es de diplomado en administración municipal. Y, el otro también ya lo tramité, el de gestión, elaboración, evaluación de proyectos de infraestructura social. El que no saqué y me faltaron 2 módulos fue el de educación superior. Fui docente en la EMI y no me gustó la docencia y dije, no me gusta, así que ¿para qué hacer lo que no me gusta? ¿Qué hacía antes de ser director general ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda? Bueno, he sido viceministro de Medio Ambiente. Renuncié el 21 de julio del año 2016. Y me fui a Santa Cruz. No estaba conforme con el trabajo o la coordinación que se estaba haciendo con la ex ministra Moreira. Entonces, si uno no está conforme y ve que no está contribuyendo, no está avanzando y hay trabas internas, pues es libre, ¿no?, de tomar la decisión. Pero imagínese, de viceministro de Medio Ambiente a director estatal de Vivienda. O sea, es como si yo me dedicara un día al ramo, no sé, de la comunicación y al día siguiente al ramo de la corte y confección. Supongo que le parecerá legítimo. ¿Y antes de ser viceministro, qué era? ¿Dónde trabajó? He sido diputado uninominal por la circunscripción 60 en ese tiempo, ahora es 57. Sí, es del periodo 2010-2015. Por uninominal, por el MAS, claro. Por el MAS. Bueno, ¿y antes de ser diputado? Antes de ser diputado, wow, ya me falla la memoria. Estaba, a ver, me he dedicado un tanto al asesoramiento a la central, a la subcentral en ese tiempo, Única de Trabajadores Campesinos de la provincia de Florida. Ahí he estado un poquito abocado a hacer algunos trabajos en mi propiedad. No es mi propiedad, no es los terrenitos que tiene mi papá, ¿no? Me encanta el trabajo agrario, pero eso no le da mucho rédito a un profesional, al menos o se dedica a lo uno o a lo otro, y eso era eventual. Era más para acompañar un tanto a mi padre, que vive solo allá. Pero entonces usted solo sabe trabajar para el Estado. Sí, o sea, prácticamente yo he empezado, desde que he empezado a trabajar, desde que he salido profesional, hasta el 2006, no he trabajado para el Estado. Pero después ya me ingresé con consultorías, sí, pero no directamente de empleado del Estado, pero sí con consultorías, ¿no? Estamos con Gonzalo Rodríguez, director general ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda, compartiendo con él un desayuno. Gonzalo, ¿es usted integrante del Movimiento al Socialismo? Sí, desde el año 2000, en realidad en la universidad, el año 1995, en la Gabriel René Moreno, se fundó ahí el IPCP. Yo ese año ingresé a la universidad y iba a husmear desde la ventana, a rato entrabas, curioseando ahí lo que se discutía. Y recuerdo bien que el presidente, en ese tiempo dirigente, en el auditorio Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es una canchita de fulbito, ahí dio una conferencia y explicaba ahí, ¿no?, los postulados del IPCP. Me interesó bastante y desde ahí soy militante. O sea que prácticamente cualquiera diría, es fundador. No soy fundador. O sea, desde ahí me interesó bastante los postulados del IPCP. Y el año 2004 me inscribí al MAS. Ajá. ¿Qué porcentaje de sus trabajadores y trabajadoras son militantes del Movimiento al Socialismo? Bueno, decir mis trabajadores es medio... No estoy de acuerdo. Mis compañeros de trabajo. Deben ser un 90% que están inscritos, pero una cosa es estar inscrito y otra cosa es ser militante. Así yo creo que Gonzalo, el Estado es una entidad jerárquica, por lo tanto son sus trabajadores. Claro, no me cuente a mí rositas, no son sus compañeros, son sus trabajadores. Aquí el que manda es usted, si es que, pero bueno. El 90%. ¿Es obligatorio ser? ¿Cuál es la diferencia entre militante y portador de carnet? Me ha dado un buen dato. La diferencia entre militante de un partido y portador de carnet. Bueno, el partido tiene su estatuto, sus reglamentos, ¿no? Ahí están los principios que debe seguir cada militante. Y muchas veces, el militante es aquel que cumple esos postulados, lo que está escrito en nuestro reglamento, pero el que porta el carnet, muchas veces, será militante por el carnet, pero no es militante porque cumple los principios del partido o lo practica. Y muchos más bien, por tener el carnet, hacen todo lo contrario a lo que nosotros queremos como partido. O sea que tener un carnet del MAS no significa nada. Para mí sí, pero para algunos significa algo que más bien va en contra de lo que el partido. ¿Usted obliga a sus trabajadores a que sean portadores de carnet? No, no, no. Pero entonces, ¿cómo se da el hecho de que el 90% son portadores de carnet? No me diga que es por conciencia, porque yo no soy la Caperucita Roja. Aquí está el mío. Yo también tenía cuarta, el mío, le cuento, lo he roto en el Face. Cuarta vez que me inscribo y le cuento que de las dos primeras veces que me inscribí, nunca aparecí como militante en ese tiempo en la corte. Bueno, se hace un control. Claro que no lo hago yo, ¿no? La estructura partidaria hace el control de militancia de los que trabajamos en el Estado. Es normal. ¿En qué consiste? ¿Es normal eso? Claro, obviamente yo no soy el que les dice, a ver, quiero saber quiénes aquí desfilen con su carnet, ¿no? Pero existe la dirección departamental del MAS, existe la dirección nacional del MAS, ¿no? Que hacen ese respectivo control. A mí han venido, me han preguntado, compañero, quiero saber si usted está inscrito, muéstreme su carnet. Aquí está, compañero. Que conste, o sea, esto es para denuncia ante la corte, ante el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Y lo dice tranquilo. ¿Pero por qué? O sea, que no se puede trabajar en el Estado. No, no, yo no he dicho eso. Y no tener carnet de partido. No he dicho eso, no he dicho eso. ¿Qué ha dicho? A ver. Compañero, queremos saber si usted está inscrito en el partido. Sí, estoy inscrito. No han venido aquí y me han dicho, a ver, sienta todo pero el personal. Si no estuviera, ¿qué pasaba? Vaya a inscribirse ahorita. Le comento que aunque le digan, vaya a inscribirse ahorita, carajo, o vayan no, o le digan, compañero, vaya a inscribirse ahorita, por favor, el resultado es el mismo. No, no, le comento que, por ejemplo, aquí tenemos dos comunicadores. Ninguno está inscrito en el MAS. Tengo abogados que no están inscritos en el MAS. Usted me ha dicho que el 90%. Correcto, el 90% está inscrito en el MAS, pero aquí tenemos funcionarios que no están inscritos y no los voy a votar por eso. Ya. No. Van a salir de esta entrevista rápido a inscribirse. Haremos lo siguiente. Le apuesto que vamos a entrar al tema de vivienda después de la pausa, porque esta va a ser una barricada en dos partes, porque es demasiado lujo tener a un director sentado acá con sus dos comunicadores y no hacer las preguntas que hay que hacer. Deseo 103.3. Estamos con Gonzalo Rodríguez, segunda parte de esta barricada, director general ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda. Un personaje con el cual yo quería hablar hace rato. Gonzalo, ahora sí entramos en su tema. ¿Cuánto tiempo está usted como director? Bueno, he ingresado un viernes 13 del año 2017. O sea que hasta ahorita ya estaríamos un año y 9 meses y medio. Ni mucho ni muy poco. Bueno, este señor se aventura a pasar de un viceministerio de medio ambiente, de una diputación a una dirección estatal de vivienda. Parece que el enroque, el trueque de cargos aquí es fácil, digamos, ¿no? Le cuento que en sí, como director, he entrado el viernes 13 de enero del año 2017, pero como estaba en Santa Cruz, ingresé a la Agencia Estatal de Vivienda como responsable de gestión de proyecto de la Departamental Santa Cruz. Igual, ¿no? Igual. Y así hemos ido conociendo esta institución hasta llegar a este cargo, ¿no? Estamos con Gonzalo Rodríguez. ¿Cómo ingresa usted al cargo? ¿Quién lo invita? ¿Quién lo conoce? ¿Cuál es la legitimidad con la que ingresa usted como director estatal de vivienda? Ah, ya, como director... ¿Gabriela Montaño? No, no, para nada. Es muy amiga mía, pero no hemos hablado del tema siquiera de vivienda. En diciembre del año 2016, yo ya estaba de director departamental de Santa Cruz. Y comenté con el vicepresidente algunas cuestiones que no estaba yo de acuerdo con el programa de vivienda. Y él coincidió conmigo. Y le dije, no, por responsabilidad no he renunciado los primeros días de diciembre, le dije, porque perjudicaría la gestión, ese cambio de firma y todo, y la ejecución se perjudica. Pero los primeros días de enero voy a dejarlo, dice, porque hay cosas que no están bien. Entonces me dice, no, tranquilo hermano, ¿por qué vas a dejar? Hay que seguir, hay que dar la lucha, ¿no? Es necesario hacer algunos ajustes, pero yo no sabía que o el ajuste... O sea, que usted tiene una palanca más poderosa que Gabriela, Álvaro García Linera. No es palanca. Bueno, es palanca, es palanca. Yo no tengo esa palanca, por ejemplo. Le he pedido varias cosas a Álvaro García Linera para bien de la sociedad. No es que le he pedido un carguito para mí y no tengo esa palanca. Las cosas que yo le he pedido no han servido para nada. Han ido al basurero de la bici. Yo tampoco le pedí. Estamos con Gonzalo Rodríguez, director general ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda. ¿Cuánta plata maneja el Estado Plurinacional de Bolivia para el plan de vivienda y de dónde sale ese dinero? Bueno, si hablamos de cuánto maneja, estaríamos hablando de la inversión anual. Este año son 1.090 millones para inversión. 1.090 millones para inversión. Netamente para inversión, ¿no? Y unos 90 millones deben ser para gastos administrativos. No, pero lo que nos interesa, porque lo que le llega a la gente, y 90 para gastos administrativos. Sí, del total de ingresos. Y 90 millones para gastos administrativos. Correcto. O sea, le voy a poner un verbo un poco. Ustedes votan casi el 50% de su presupuesto en gastos administrativos. Me voy a desmayar, no. Gonzalo. No. Pero sí, a ver, mire, si ustedes manejan 1.090 millones. Ah, bueno, y sí. 90 millones. Eso quiero explicarle. Del total, el 7% es para administración. Ah, bueno. Y el 93%. Eso me interesa. Ok, si es, estamos bien. Ahora dígame, esos 1.090 millones, ¿de dónde salen? De acuerdo al decreto de creación, tenemos varias fuentes de ingreso, pero la principal, creo que es la única, el 2% de aporte patronal público-privado pro vivienda. Ya, nos están sacando esa plata de tu bolsillito, de tu bolsillito, de tu bolsillito. No es TGN, no es Tesoro General de la Nación, no. Es del aporte de los trabajadores a la vivienda, que es el descuento que te hacen en tu salario. ¿Y de dónde más? No, ¿qué porcentaje sale de ahí? No, precisemos. Ahí estamos mal. Es el aporte patronal público, los ministerios, la policía, sector salud, etcétera, etcétera. Que siempre había. Que aportan el 2% equivalente al salario que están pagándole al trabajador. No le descuentan al trabajador. El sector privado, lo propio. Coincido con usted. No obviamente, es Tesoro obviamente, General de la Nación, señor. No. ¿Con qué pagan a los funcionarios públicos? Bueno, compañero, continuemos. ¿De qué otra fuente sacan plata? Es la única ahorita. ¿No están sacando de la banca? No. ¿Nada, nada, ni un peso? No, no. ¿Palabra de honor? Claro que no, o sea. Ya, perfecto. Bueno, entonces 1.090 millones. ¿Cómo se gastan esos 1.090 millones en un año? Bien, nosotros elaboramos nuestro POA y nuestro presupuesto. Ya está elaborado lo del 2019. Tenemos que cumplir la meta que nos pone la ley del PDES. El PDES, el Plan de Desarrollo Económico y Social. Son 115 mil intervenciones o viviendas que tenemos que hacer desde el 2016 hasta el 2020. En promedio son 23 mil viviendas que tenemos que hacer en cada año. Este año 2018 es un promedio de 47 mil bolivianos por familia que invertimos. A ver, ¿cómo gastan los 1.090 bolivianos? Dígamelo. En más sencillo, muy bien. Tenemos 6 programas de intervención. Dígame, gastamos 90 millones en esto, 90 ya, una casucha cuesta haciendo tanto. Mejoramiento, ampliación, renovación y construcción de 23 mil viviendas. Vamos a hablar solamente de construcción. ¿Cuánto gastan en construcción? Es que es una pregunta muy general. Si es mejoramiento de vivienda. No, estoy hablando de construcción. Solamente vamos a hablar de construcción. Ya, no vamos a hablar del pintadito, del revocadito. Solamente en construcción de vivienda. Cuando va el Álvaro García Linera a entregar esos cuchos de perro, y va el Canal 7 tras él, y ¡oh, gracias! Filman a la gente arrodillada, y entrega y abre la pila y cocina el matecito el Álvaro García Linera. Esos cuchos, ¿cuánto cuestan? Si es mejoramiento de vivienda, no, la agencia no invierte. No evita. La vivienda que va a entregar, ahí está la llave. Así, es que ¿no? Era bueno contextualizar, porque nosotros no construimos vivienda como agencia estatal de vivienda. Sí, eso también lo sé. Ajá. Ustedes, o sea, encima, la construcción la pone la persona. Ajá. La construcción la pone lamentablemente la persona. El trabajo la pone la persona, la comunidad, la familia, como quiera llamarle, ¿no? Entonces, Ustedes ponen el material y nada más. Y me imagino que ponen los planos. Y quiero saber el nombre y el apellido del peor de los arquitectos de este país. O de las arquitectas de este país. Eso quiero saber su nombre. En eso yo coincido con usted. Quiero saber su nombre. ¿Ya? Ese señor no ha tenido lo que usted ha tenido. Uh-huh. Una infancia de pobreza, donde se cría gallinas, uh-huh, donde hay el gatito, donde la vivienda no es solo vivienda, sino también es una unidad productiva. Esa infancia que usted ha tenido, estoy segura que su casa donde usted ha crecido era mejor que la mierda que están entregando a la gente. Coincido con usted en algo. Los diseños, a mi criterio, no son tan malos, pero deberíamos no meter tanto ladrillo. En el occidente, en los valles, el adobe es lo mejor que hay, pero bueno, soy economista y no puedo, creo, todavía doblegar la mano a los arquitectos. Hay mucho por hacer, mucho por mejorar. No, pero es que no vayamos a lo mucho que hay. Ustedes uh-huh utilizan los peores materiales, que es ladrillo, uh-huh, calamina, es insalubre. Uh-huh. No utilizan los materiales del ecosistema donde se entrega la vivienda. No respetan el uso de la vivienda, porque una vivienda urbana no es igual que una vivienda rural. Uh-huh. Ustedes están entregando viviendas rurales con criterio, construidas con una visión urbana. ¿Qué piensa de eso? Mire, hágale entender a una comunidad donde vamos y le... Bueno, van los técnicos. Yo soy sincero, no estoy yendo al área rural muy seguido. Y en esta etapa de gestión de proyecto poco estoy asistiendo. Pero lo que me informan aquí es... Yo he exigido, ¿no? Primero, rescaten sus costumbres, cómo es el diseño de su casa actual, y así repliquen. Pero eso queremos hacer y les decimos, bueno, señores, vamos a hacer con adobe aquí. ¡No! ¿Por qué nos van a traer adobe aquí? Queremos ladrillo. No hay esa capacidad de convencer a la gente de que lo que tienen actualmente es mejor, es bueno. Hay que complementarlo. Porque usted tiene mal personal. Es un proceso, yo creo. No, pero es un proceso. ¿Sabe por qué? Que no se ¿sabe está por qué dando, le digo? Compañero. Ahorita es un proceso vamos, que no vamos se a hacer 200 viviendas en el pueblo Mocetén. He ido el otro día al inicio de la obra y además a constatar de que sí se cumplió lo que se definió aquí. Primero, mandé una comisión de técnicos y le dije, vayan a ver cómo son las viviendas, porque cuando fui a la gestión de proyecto, ahí los dirigentes me dijeron, miren lo que nos han traído, calamina, el diseño chiquito, y nosotros aquí hace calor, queremos más circulación, esto ni creo para las hamacas. Entonces, 200 viviendas pueblo Mocetén, y le invito, ahora sus dormitorios son de, creo, de 4x4. ¿Cuántas viviendas han construido ya? Hasta ahorita, como Agencia Estatal de Vivienda, ya hemos superado las 75,000. No son ni útiles para depósito. No son viviendas humanas. Es decir, no, tampoco escúcheme, es así. Tampoco las, es así. Las que están ustedes construyendo para el pueblo Mocetén con nuevos criterios, probablemente. Porque usted se ha dado cuenta. ¿Por qué han tardado tanto en darse cuenta que la vivienda que ustedes construyen no es adecuada para los sitios para los que están construyendo? ¿Es tan difícil darse cuenta de eso? No, para nada, no. Pero no es absoluto. Como, o sea, ¿es absoluto? No, absolutamente. Yo estoy viniendo no del pueblo Chipaya, uh-huh, y he visto la barbaridad que están construyendo ustedes ahí, destruyendo una de las tradiciones ancestrales más importantes de el altiplano, de las alrededores del Sajama, de las tradiciones arquitectónicas más importantes que hay en el país. De acuerdo. La Agencia Totalmente. Estatal de Vivienda. Yo estoy de acuerdo con usted. En eso no puedo decirle que wow, no puedo refutarle, porque el pueblo Chipaya es su construcción es así, circular. El techo es de paja, o sea, le protege del frío, además es así. Térmica. Correcto. No es cancerígena, sí. Es durable. Es así, de acuerdo. No, ahí se punto cero para los arquitectos y los que diseñaron el proyecto, ¿no? Lamentablemente se ha dado esa situación. ¿Los han votado por lo menos? Hay varios que ya hemos retirado. Bueno, pero ¿qué me dice? O sea, 12 años o 10 años construyendo viviendas y se habían dado cuenta que está mal hecho. No es que está mal hecho. Está mal hecho, compañero. Está no está viendo la capacidad de saber orientar o convencer a la población de que no exija eso. Está el caso de Sebastiana, han visto, está en las redes. Yo, cuando me muestran el video y me dicen, mire, el aniversario de Oruro, que hay que llevarlo al vicepresidente, al pueblo Chipaya, y Sebastiana, a ver, me muestran el video y yo, ¿qué han hecho? O sea, ¿qué han hecho? Casa cuadrada, piso de cerámica en semejante frío, claro, el dormitorio con piso flotante, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, yo ahí dije, no, o sea, realmente me vino, o sea, la bilis ahí de rabia. Y lo convoco yo, o sea, traigan ese arquitecto y vengan aquí, ¿qué han hecho? ¿Por qué han hecho eso? Y la respuesta es, pero hemos intentado, ya se ha hecho casas con ese diseño anterior, y la gente lo rechazó. No pueden venirse con que pobrecitos. O sea, se necesita movilizar, porque la tradición arquitectónica de nuestros pueblos es importante, y no solo en el pueblo Chipaya, el tema del uso del adobe, pero también en el oriente, el tema del uso del bambú. Claro que sí. El tema del uso de las palmeras, de las hojas de palmera y todo eso son, o la casa flotante, que cuando viene la inundación la casa flota, la casa no se destruye, sí. La casa simplemente adquiere altura. Ahora, como le digo, ¿Por qué su agencia estatal no ha sido la recuperadora de los saberes ancestrales arquitectónicos de nuestros pueblos? Que hay muchos. Somos pueblos constructores. Así es, así es. Estamos en ese proceso, pero usted lo está mostrando como si fuera todo mal. Y no es así. Ya, ¿qué cosa han hecho bien? Le daré la oportunidad. Se tiene que combinar. Yo creo que, y eso estamos haciendo en el pueblo Mocetén, no porque sea pueblo Mocetén, vamos a decir, replicamos la casa que tienen con los materiales que tienen y nos cerramos a todo lo demás. Vamos a combinar, hemos dicho. El diseño se respeta, las habitaciones grandes, no importa si salimos de los 60 metros cuadrados que acostumbramos a hacer, llegamos a 90, no importa. Pero vamos a meter cuestiones, no vamos a negociar algunas cuestiones que sí o sí tienen que entrar por cuestiones de salubridad para vivir mejor o vivir bien. Azulejos, lavaplatos, baño de taza, esas cuestiones estamos metiendo actualmente respetando los diseños que tienen actualmente las comunidades. En el caso del pueblo Chipaya, aquí lo que me dijeron es, no, si nos van a hacer otra vez las casas que nos han hecho, porque la agencia ha intervenido dos veces, ha hecho las casas circulares, ha hecho con adobe, y ahora la gente dice, no, si nos van a hacer lo mismo, no queremos. Es que la gente ahora ha ido a la ciudad, vuelve a su comunidad y lamentablemente están llevando... La gente no es idiota, porque depende de la capacidad, señor, yo también gestiono problemas. Entonces, depende de la capacidad de diálogo, depende de la capacidad de decirles. Lo que ustedes tienen no es una costumbre, es una tecnología. Eso. Que es diferente, porque una tecnología es un saber. Ahora, y lo maligna que es la calamina, lo menos durable que es la calamina. Muchas cosas. Ahora, respecto al diseño, ya no solamente la recuperación de las técnicas arquitectónicas de los pueblos, que la agencia estatal no lo ha hecho. Vayamos al diseño, o sea, la funcionalidad de las casas que ustedes están haciendo con dinero público, con dinero de los y las trabajadoras, son diseños que no son funcionales a casas que deberían ser unidades productivas de convivencia con animales y que no es que ustedes están partiendo de la idea de la vivienda para la familia nuclear de tipo proletario, cuando eso no hay en nuestro país. No hay. Es decir, la forma como ponen la cocina, la idea de que no se incluye la idea de que los animales forman parte de esa unidad, la forma como se distribuyen los dormitorios, las dimensiones de cada una de esas cosas y cómo no están integradas. Muchas veces en el altiplano se usa la cocina para integrar el calor de la cocina, para que la cocina caliente la casa. No es una cuestión aislada. Esto de aislar la cocina es una visión totalmente urbana occidental. Difiero entonces, bastante. La funcionalidad de la casa. Y luego, el tema de los dormitorios. ¿Quién duerme con quién y cómo se duerme? Yo difiero bastante con usted en ese tema. Especialmente en el área rural. La gente lo que quiere es... No, mi cocina aquí y los dormitorios aparte y el baño más lejos todavía. Exacto. No lo hacemos así. La gente quiere separada. Muchas veces la gente... La cocina es un lugar... El lugar de dormir es otro, nada de living ni salas, y el lugar de acopio de los alimentos es otro, y el baño es otro, en un terreno extendido, porque no tenemos problemas de terreno. En el área rural. Y en vez, ustedes agarran y hacen unos compactos como si no tuviéramos terreno en Bolivia. Mire, los diseños que hacemos son progresivos. Nuestra gente, especialmente en el campo, o la gente con quien interviene la agencia, con quien trabaja la agencia, es gente pobre. ¿Ya? Su condición material le ha determinado una forma de pensar, ¿no? ¿Y por qué no podemos proponerle algo funcional? ¿No? Y lo aceptan. Ahora, otro tema es de que cuando ya le entregamos la vivienda, la gente se resiste y sigue viviendo en su casa viejita, precaria. Porque la otra no le sirve. No es eso. Su condición material le ha determinado esa forma de pensar. Entonces la casa no sirve. No. Hemos entregado una vivienda el año pasado aquí, un proyecto. Y se decidió entregar una vivienda donde había una señora muy mayor, creo que cerca de los 100 años. Y en lugar de agradecer... lloraba y decía, quiero, ¿por qué me han sacado de mi cuarto? Y usted viera el cuarto, piso de tierra, realmente triste ver esa situación de esa señora. Y se ha acostumbrado, su condición material, eso le condicionó. La casa es el útero, señor. La casa es el útero. Con lo cual ustedes no están sabiendo interpretar. La casa es el útero. Lo mismo que no puede sacar un animalito de su casa. La casa es el útero. Y eso, ese concepto nos lo ha dado el pueblo chipaya. La casa es el útero. Así que ustedes no están sabiendo responder a las condiciones. Pero bueno, ahora, más allá de la funcionalidad de la casa, pasemos al tema de los otros graves problemas que hay. El condominio Huipala, en El Alto. Pisos caros, impagables. El mayor porcentaje de ese condominio no está ocupado. ¿Qué me puede decir del condominio Huipala? ¿No es el rostro de la negligencia estatal? Bueno, el condominio Huipala es la primera experiencia de la Agencia Estatal de Vivienda como institución que incursiona en lo que es vivienda nueva, a crédito, ¿no? Tenemos 6 programas y uno de ellos es comunidades urbanas, el otro programa es vivienda nueva. Se puede dar bajo la modalidad mixta, a crédito o subsidio, y el Huipala fue diseñado para aplicar esa modalidad. Estamos con la modalidad mixta. Al ser la primera experiencia, la Agencia Estatal de Vivienda ha hecho toda la gestión del proyecto y la ejecución, compra de terreno, construcción, la tramitología que implica hacer la propiedad horizontal, todo ello, ¿no? Entonces, el año 2016 es cuando se firma se lanzó una convocatoria donde me han informado que se ha presentado más de 2.000 familias, se inscribieron vía internet, han venido aquí. De esas 2.000 familias calificaron más de 80. Se les autorizó el ingreso a más de 80 familias, 86 creo, y con la condición de que vayan gestionando su crédito cuando se les proporcione los documentos. Ya cuando yo ingreso como director, se les notificó y se les dijo, señores, ya hay los documentos y tramiten su crédito. Pero ellos tenían que ir pagando 1.750 bolivianos mensual, que es el equivalente a lo que iban a pagar cuando ya esté gestionado su crédito. Y eso le iba a servir para amortizar la deuda. No se ha dado esa situación. pretendían que se les entregue gratis, o por lo menos que se les dé crédito 0% de tasa de interés y solo pagar el capital. Entonces se les indicó que no es posible, pero en ese transcurso de tiempo no han sabido hacer el cuidado respectivo, no se organizaron bien, no pagaban expensas, taponearon las bajantes, hicieron churrasco en la terraza y hubieron algunas filtraciones de agua, y en las redes sociales se mostró como que es el peor proyecto, mal construido, mal diseñado, todo se mal. Mal administrado, todo mal. Sí, entonces nosotros lo que hemos hecho es conminarlos ya a que cumplan su compromiso o se retiren. Hemos lanzado la campaña Vivienda Ya y se ha hecho la campaña, pero lamentablemente es muy difícil llenar o hacer que la gente habite de manera que cumplan los requisitos que exige la agencia. Pero afortunadamente, y sabe por qué es muy difícil, por la mala campaña que nos está haciendo, especialmente la gente que vivía ahí y los de oposición, ¿no? Que es fácil ahora hallar un pequeño problema y hacerlo como que es en todo el departamento. Es que condominio. Mire, la ciencia, zapatero a tus zapatos, cuando tú sabes trabajar con la población. Mire, nosotros trabajamos a contracorriente, trabajamos en una sociedad machista y también podríamos decir, no, es que es difícil trabajar en. Pero tienes que hacer tu trabajo. Estamos haciéndolo. Y tienes que hacerlo bien, lo están haciendo, claro, muy mal. No. O sea, usted no se puede presentar como víctima del fracaso del condominio Huipán. No es un fracaso en absoluto. Es un fracaso. ¿Por qué? ¿Qué porcentaje está habitado? ¿Qué porcentaje está pagado? ¿Cuánto está eso realmente funcionando? Ahorita, de los 7 bloques, en 6 bloques ya tenemos gente habitando, con todos sus trámites ya realizados y formales, podríamos decir. Y hasta diciembre estimamos que se va a completar todo. Un bloque estamos dejando vacío, ¿no? Porque nos interesa hacer una auditoría, ¿no? Yo voy a hacer una auditoría, o he instruido que se haga una auditoría, y necesitamos un bloque libre para hacer todas las pruebas que se tienen que hacer. Y el resto, hasta fines de diciembre, van a estar ya completos, regularizado todo, ¿no? La gente está gestionando su crédito. Estamos con Gonzalo Rodríguez, director general ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda. Gonzalo, vayamos al tema de quiénes se pueden adjudicar y quiénes no se pueden adjudicar una vivienda. ¿Cuál es el perfil social? ¿Cómo es la gestión de eso? Hay dos modalidades. Una es la intervención cualitativa, y se refiere a aquellas familias que tienen vivienda, una sola vivienda, y la tienen precaria, viven hacinados. Ahí el requisito fundamental es ese, tener esa única vivienda y asumir el compromiso de la autoconstrucción. O contratan el albañil o lo trabajan ellos mismos. ¿Y esto puede ser individual o tiene que ser colectivo, tiene que ser una intervención como las que están haciendo de carácter político? Porque ustedes están haciendo de la Agencia Estatal de Vivienda una agencia de proselitismo paternalista. Y por eso es que la Agencia Estatal de Vivienda no está funcionando. Quieren muchas viviendas de mala calidad al plazo mayor posible para que el vicepresidente haga proselitismo. No, absolutamente entonces, no. Entonces, claro, a ver, así no funciona. Este año vamos a hacer 600 proyectos, 24.000 intervenciones. Ya, o sea, ¿en qué tiempo el vicepresidente? ¿Puede una persona de forma individual venir a solicitar? Por cuestiones operativas, nosotros lo que hacemos es organizar por barrios, por distritos. Obviamente ahí, si tenemos solicitudes individuales, sumamos a esa, primero hacemos una socialización en distrito, explicamos los requisitos y luego damos un tiempo prudente, 3 semanas, para que se organicen, armen sus carpetas y vamos casa por casa. ¿Y de qué depende que ustedes vayan por distrito? ¿De qué depende que un distrito reciba la bendición de ustedes? Tiene un cupo cada municipio. Este año, el Alto, su cupo era 2.000. Entonces, a cada distrito hemos ido a socializar y le hemos dicho, señores, hay 2.000 para el Alto, organícense, estos son los requisitos, armen sus carpetas, dentro de 3 semanas nos vemos. Y pero vamos eso a da lugar a la mafia partidaria y a la mafia estatal, y a la mafia digamos, gremial. ¿Por qué? Porque cada distrito no va a agarrar y va a decir, bueno, en conciencia aquí las madres solteras necesitan una casa, la tercera, sino que hay una mafia. No, tú tienes que poner, yo tengo el partido, para ¿dónde nada, está tu...? Para nada, de verdad, con mucho respeto es la le mafia digo, gremial, yo no me he reunido con sueca. La dirigencia del MAS del Alto, no me he reunido con la dirigencia del MAS del Alto para decirle, señores, bueno, planifiquemos y veamos cuál va a ser el impacto político y veamos a nuestros militantes. No me he reunido, ¿sabe? Nosotros vamos y socializamos y le invito a una socialización pública, así en un coliseo. Por favor, invítenos en a una socialización. Radio Deseo va a ir. Va a ir, ya, muy bien. Vamos a una socialización, en un coliseo viene la población. Obviamente los dirigentes vecinales informan, ¿no? Vamos, hay que ir. Hacemos la socialización, le damos 3 semanas, arman sus carpetas. Nos pueden, el proyecto digamos que sea para 50 familias en ese distrito, nos pueden traer 500 carpetas, no hay problema. Evaluamos a las 500 familias y ahí nosotros priorizamos a, primero, madres jefas de hogar, le llaman aquí mis técnicos, madres solas con hijos, prioridad número uno. Familia que tenga una persona, un miembro con discapacidad, prioridad para la agencia. Familia que tenga a su cargo personas mayores, adultas mayores, mayores de 60 años a su cargo ya ahí, o al revés, una familia de adultos mayores que están a cargo de los nietos porque sus padres lo abandonaron, viajaron, no sé, prioridad también. De las 500, priorizamos primero a esa familia. Si las 50 familias son de, cumplen estas características, bienvenidas esas 50 y esa es nuestra, Gonzalo, prioridad. No pedimos militancia al partido. ¿Cuál es la capacidad que tiene usted de comprobar que eso que usted me está diciendo, que además el énfasis con el que me lo dice me hace pensar que usted me lo dice con mucha sinceridad? ¿Cuál es la capacidad que tiene usted de saber que eso que usted me está diciendo es cierto? ¿Se cumple? He sido, cuando yo ingresé a la Agencia Estatal de Vivienda el 19 de septiembre del año 2016, sí, del 16, en Santa Cruz yo era responsable de gestión de proyecto. Yo he sido el más crítico del PBS, como ciudadano le hablo. Yo he sido casero de mi hermana, he sido inquilino, he vivido en una casa donde había un baño y un solo cuarto yo alquilaba, y mi hija de, en ese tiempo, bebé, bueno, de 2 años, 3 años, yo tenía que ir a limpiar la taza del baño, especialmente los sábados en la mañana, los domingos, para que pueda mi hija hacer sus necesidades. Yo he sido parte de la organización de 5 barrios allá en Santa Cruz, Barrio Calama, Campo Rosa, en el Distrito 10. Nos organizamos. Yo le creo. ¿Sabe? Pero ¿cómo hace usted para que ahora en la agencia estatal eso que me está diciendo se cumpla? Por eso, esa vez organizamos. Yo era parte de la directiva, secretario de acta. ¿Sabe qué? Para ingresar, para que vaya adelante el proyecto, había que ya empezar a negociar con el tema de terrenos. Ahí lo manejaba el famoso COBI, ¿no? Realmente era mal dirigido y había que mostrar ahí alguna militancia. Yo le dije, no puede ser. Yo era militante del MAS, yo ahí era el enemigo número uno de eso. Somos auténticos 200 inquilinos aquí que queremos casa. Así que no me vengan con eso. Cuando he sido responsable de gestión de proyecto en Santa Cruz, le digo con toda la sinceridad, y no me lo han contado, lo he vivido. He ido al Plan 3000 Villa Primero de Mayo y se ha socializado con los dirigentes. Primero decimos, señores, vamos a ir, junten gente. Y ahí venía alguien, soy del partido, mira, compañero, que queremos una socialización aparte. Nada, se suman aquí, si quieren. Así es. Y la línea también que me ha dado el vicepresidente, el ministro, es no hay esto de que concejal, diputado, dirigente del MAS, que saquen rédito político esto, que solo para el militante, nada. Aquí me priorizan lo que le he dicho, a esos sectores vulnerables. De las 128 mil viviendas que se han hecho hasta ahorita, desde el 2006 hasta el 31 de diciembre del 2017, son 18 mil madres jefas de hogar que se han beneficiado. 18 mil, así, reclutándolas. ¿De qué número? Sácamelo el porcentaje, por favor. 9% debe ser. Es muy bajo, ¿no? No, exclusivo, pero, o sea. Pero es bajo. Le estoy diciendo madre sola con su hijo, sí, solita. Pero es bajísimo para el nivel de la cantidad de madres solas que hay. Pero es el 100% de lo que hemos encontrado. O sea, del 100% que nos llega, para que evaluemos. Entonces alguien las está cirniendo. Las están cirniendo. Nosotros no, pero ustedes las están cirniendo, las organizaciones. Porque un 9% es muy bajo para la realidad del país. Y usted lo sabe, compañero. No, pero es el 100% de lo que nos llega. Es el 100% de lo que les llega. Ajá. Quiere decir que antes de que les llegue a ustedes, las están sirviendo. Y hay que llamar a la conciencia. Hay un filtro. Hay un filtro. Ahora, yo lo que no entiendo, por ejemplo, y que es el mismo caso del BDP, si ustedes realmente tienen esta política, ustedes no están comunicando esta política. Es decir, la población no sabe que eso es así. De lo único que se ha escuchado con bombos y sonajas es de lo del condominio Huipala. Pero la posibilidad de acceder a un plan de vivienda es una cosa que no está siendo socializada. Yo no sé por qué. Bueno, es cuando usted dice socializada, depende a qué nivel, ¿no? Si vamos a socializar claro, es por que los si socializan por... a través de sus amiguitos, no. Esa socialización no sirve, no. Porque van a tener clientes mafiosos. Hay que hacer una socialización bien responsable. Usted me hizo una pregunta al principio y ¿cómo hacen? Nosotros tenemos un cupo, no sé qué otro término llamarle ahorita, pero el plan plurianual nos dice 115 mil intervenciones en 5 años. Y el plan plurianual de reducción del déficit habitacional nos dice le corresponde el 26% al departamento de La Paz. Y luego, según analizando las variables, ¿no?, del nivel de pobreza, IDH, muchas variables, le toca a, qué sé yo, Mecapaca tanto, Palca tanto. Entonces, yo no puedo lanzar una socialización a la agencia de acuerdo, ofrece vivienda y cuando ya se terminó el cupo del municipio. En realidad estamos haciendo poquito. Y, claro, es el 10% del déficit que vamos a superar en estos 5 años, ¿no? No podemos lanzarlo ya, porque perfecto. Todo el mundo se estamos nos abarrota. Estamos con Gonzalo aquí. Rodríguez, director general ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda. Ni siquiera ha podido comer su yaucha de cómo estamos aquí atosigándole. Bien. Gonzalo, dígame... Si se adjudica a la gente el plan de vivienda, ¿tiene que adoptar los planos que ustedes le dan? ¿Tiene que aceptar la materia prima que ustedes le dan? ¿Cómo está funcionando eso? Ya. Primero lo de los planos. Y quiero saber el nombre del arquitecto, de verdad. Invitarlo a una barricada, pero interminable, en serio. Afortunadamente, hace unos... Ni un año que he cambiado al director de Desarrollo Constructivo y Hábitat. Es un ingeniero que igual creo que está en la misma línea de revolucionar este tema. Ahora, ¿cómo empezamos? Me gustaría invitarlo, ojalá podamos. Sí, a Germán del Delgadillo, ¿no? Porque sí, hay que hablar de la tecnología. Ajá, ¿sí? E invitarlo otro día a la radio, ¿no? Uh-huh. Igual es mi dolor de estómago cuando estamos en la etapa de diseño, gestión de proyecto. Cuando es ampliación de vivienda, cada familia es un proyecto. Claro. Nosotros, cada familia sabe si necesita baño, si necesita cocina. Cuando vamos a hacer la evaluación, después de haber hecho la socialización y nos dan las carpetas, vamos casa por casa. Entonces, va el arquitecto y va la trabajadora social, socióloga, y mientras hace la pregunta llenado de formulario, de las preguntas... del formulario para ver el asignarle el puntaje respectivo, en si se pregunta ahí las características de la familia, etcétera, el arquitecto va midiendo, a ver, tiene un dormitorio, tiene una sala grande donde es dormitorio y cocina, no tiene cocina, aquí necesita cocina, hay que ampliar esta vivienda con la cocina, su baño no es baño, de hacer un baño, lo que llevamos son módulos. Entonces, si esa familia tiene un cuarto grande donde hace todo, y ahí es su hogar, y necesita ampliarlo, entonces sí nosotros le decimos, vamos a ampliar 2 dormitorios porque corresponde, y su baño y su cocina. Y los módulos ya van hechos. Su cocina es de 3x3 con este mesón, su baño es de 2x1.5 y va a tener su taza, aquí va a estar... Eso sí, así lo llevamos, paqueteado, o sea, ya no hay que discutir ahí por cuestiones operativas. Pero cuando vamos a hacer vivienda nueva... Ahí es donde yo estoy en esa lucha. ¿De qué diablo sirve la evaluación social Si luego le vas a llevar una casa de 2 dormitorios, un baño, cocina y comedor, y resulta que hay una familia que tiene un hijo y hay otra familia que tiene 8 hijos. O hay una familia, es decir, entonces, o está una familia en Santa Cruz, no es lo mismo que una familia en La Paz. No, en eso sí hemos evolucionado bastante. Nosotros tenemos nuestro catálogo de proyectos. Ese catálogo de proyectos aquí nos permite controlar 2 cosas. Diferenciación de los proyectos, regionalización de los proyectos, lo estamos haciendo y se está avanzando muy bien. Me gustaría que lo entrevisten a nuestro ingeniero. Realmente me lo está... vamos a entrevistar. Ahora, lo otro es de que nos permite ese catálogo controlar el tema de precios y calidad de materiales. Tenemos un catálogo donde está regionalizado los precios, porque no voy a negarlo, cuando yo he ingresado ha habido, nos han metido el dedo a la boca las empresas, nos han robado, ¿no? Ahora usted entra a la página web de la agencia, pero no les han robado, ha habido corrupción, ¿no? Estamos en eso, se está siguiendo bastante proceso, pero sí, entre usted a la página ahora, a cualquier proyecto, usted va a hallar el precio del ladrillo, de la puerta, pero no solamente el precio. Ahí dice hasta qué nivel de secado tiene que tener la madera. Está todo detallado, las especificaciones técnicas, para que nuestros beneficiarios hagan el seguimiento. Y a veces viene la gente aquí humilde y dice, quisiera, soy el dirigente, quiero controlar, soy el concejal, pero compañero, ese rato ya, yo entro, imprimo y le doy, controlamos. ¿Tienen ustedes un departamento para la transparencia? Es decir, sí, la persona, porque nos están escuchando la población. Uh-huh. Y la población no está contenta con el programa de vivienda. Eso, yo no estoy aquí tampoco por chiflada, uh-huh, compañero. O sea, yo estoy aquí porque he visto el programa de vivienda y la gente no está contenta. Entonces, cuando alguien no está contento, o con los materiales, o con la calidad, o con la forma como se ha asignado las cuestiones, ¿dónde puede acudir? ¿Tienen una unidad de transparencia? Sí, tenemos aquí, lamentablemente, si hay una queja en Cochabamba, tendría que hacerlo por sus medios, venir aquí, o al teléfono gratuito 810-2373. La unidad de transparencia de todas las descentralizadas que tiene el Ministerio de Obras Públicas, la de aquí al menos ha salido muy bien evaluada, porque son 3 servidores públicos que tiene esta unidad. Algunas instituciones más, son más grandes que nosotros y tienen uno, ¿no? Ya de por cumplir, ¿no? De adorno a veces. Pero nosotros tenemos 3 y realmente se lo respalda bastante, ¿no? Se le asigna bastante presupuesto, porque cuando hay una denuncia, no quiero que lo atiendan de escritorio, tienen que ir allá, ¿no? Entonces existe esa unidad. Con 1.090 millones de bolivianos, ¿cuántas viviendas hacen? 24.000. Perdón, este año 23.000. Con 1.090, 23.000. Haremos, ¿y cuánto se gasta entonces por vivienda? Debe estar en unos 47.000 bolivianos por familia. De esos 47.000 bolivianos por familia, lo que financia cuando es intervención cualitativa, o sea, mejoramiento, ampliación, renovación, la agencia financia un 90% debe ser en materiales. Y un 10% es asistencia técnica. Se contrata una empresa para que compre los materiales, arme el almacén, organice a los, coordine con los beneficiarios y nos garantice de que no se le paga a la empresa para que compre los materiales y entregue. Nos tiene que garantizar que la casa va a estar concluida. Entonces, hemos tenido ya en nuestros proyectos esa autoconstrucción. Hay el AINI, o sea, la capacitación no es en pizarra. Nuestro proyecto dice, si un proyecto de 50 familias, vaya, hay que hacer 14 talleres. El primer taller es cimientos. Hay que ver a la familia más vulnerable y ahí se van todos los beneficiarios y empiezan a aprender cómo cortar el fierro, cómo doblar. No tengo duda, porque yo he construido en barrio popular y todo el mundo sabe. Por eso se hacen sus casas como rompecabezas, cuarto por cuarto prácticamente. La gente sabe construir. La gente sabe construir. Es parte de la socialización, aprender a cocinar y aprender a construir. Gonzalo, ¿qué empresas son las empresas contratadas ahora y cuál es la transparencia con la que se, cuánto están sacando? De esos 1.090 millones de bolivianos, ¿cuánto se lleva la empresa? Bueno, está alrededor debe estar en un 12% en promedio a nivel nacional, ¿no? Hay diferenciación por el tema distancia, muchas cosas, pero un 12% debe ser de ese 1.090 millones. Que se lleva la empresa. ¿Cuál es la empresa? Bien, son 600 proyectos, son 600 empresas a nivel nacional. Aquí en La Paz son 60 proyectos. Entonces, son 60 empresas que están trabajando. ¿Nos podrían dar la lista de las empresas? Porque quisiéramos saber, las empresas, ¿son empresas constructoras o qué empresas no, son? No. ¿Son empresas? Nosotros, en nuestras convocatorias, no dice empresa constructora. Le llamamos entidad ejecutora. Porque el trabajo que hace la agencia para ejecutar los proyectos es más social que técnico. Bueno, ¿y esas empresas ejecutoras, qué tipo de empresas son? Hay unifamiliares, hay sociedades anónimas. Pero ahí está, pues, la corrupción, si quiere. O sea, porque entonces se les ha. Este tipo de empresa no existía en Bolivia. Se ha creado para el programa de vivienda. No. ¿Por qué ese tipo de empresa no existía? No existía. ¿Qué tipo de qué empresa es? ¿Qué rubro tiene? A ver, nosotros tenemos un decreto que nos faculta hacer contratación directa. Y contratación directa no es contratar al amigo, al pariente, al militante. Es eso, no. Señor. Yo no soy boliviana, no soy sueca. Si fuera contratación así. Contratación directa es mi primo, no. Mi tío, mi vecino, mi comadre. Eso a es ver, contratación directa. Préndamela a la computadora, por favor. Mire, Marilín. Gonzalo, dígame. No, le voy a demostrar que no es así. ¿Qué rubro tenía? Las empresas, estoy segura que se han constituido, pero yo le he dicho construcción y usted me ha dicho no. Porque es más social. Pero 90 millones se va en el trabajo de personal. ¿El personal social lo pone el ministerio o lo pone la empresa? Perdón, ¿lo pone la agencia o lo pone el ministerio, la empresa, el personal social, la trabajadora social y todo? Nosotros tenemos en la estructura de cada departamental el área administrativa, el mal necesario, el área jurídica, el otro mal. Pero tenemos dos áreas, la de gestión de proyecto, la que se encarga de hacer lo que le he dicho, socialización, evaluación, armar el proyecto, luego va la etapa de ejecución. En esta área de gestión de proyectos son principalmente arquitectos, trabajadores sociales y sociólogos. Y en el área, ¿cuánta gente? Le hablaré de Santa Cruz. Santa Cruz son 40. Yo quisiera saber a nivel nacional. A nivel nacional somos 300 personas que trabajamos en la agencia. 300 personas en la agencia. A nivel nacional. Con los 10 oficinas. Y en ese. ¿Qué porcentaje de esas 300 personas? ¿Ustedes emplean más que el teleférico, por si acaso? Claro que sí, y con mucho orgullo. ¿Emplean le digo más que el teleférico? Quedamos, ¿cuántas? ¿Qué porcentaje son mujeres? Yo creo que es la mayoría. Ahorita, ahí sí me agarró en curva, pero yo estoy seguro que la mayoría son mujeres. En esta mesa son un tercio. Dos hombres y una compañera, que es la que más se mueve. Ella se ha movido a servir el desayuno que hemos compartido. El señor no se ha movido. Ella se ha movido a traer la computadora. Ella se ha movido a recoger el desayuno. Ella se ha movido a prender la computadora y atrás. Ella sonríe. Ella trata de ayudar. Y así estoy viendo yo, ¿no? Hay tres personas. Y la que más pilas aquí la veo es a ella. Que no la estoy entrevistando, ella está asistiendo aquí a su jefe. Gonzalo, es divertido entrevistarnos. Volvamos a las empresas, porque me dijo que no eran constructoras y cuando le he querido poner la trampita me ha dicho no, son empresas constructoras. Son empresas que se han creado para ustedes. No, porque nosotros exigimos 2 años de experiencia. No, pero 2 años de experiencia. Yo también me invento el certificado de haber estado 2 años ya, pero calentando el asiento. No sé. Hagamos lo siguiente, le voy a dar la lista de empresas, de todas. ¿No? Son empresas que se dedican al rubro de la construcción, pero para nosotros no son contratadas para construcción, no lo contratamos para construcción. Lo contratamos nosotros para que den asistencia técnica, acompañamiento, seguimiento a nuestros proyectos. No construyen. Pero el error está pues ahí, porque si yo contrato una empresa constructora que no tiene vocación social, no tiene vocación social, que no tiene tradición en asistencia social a la gente, de decirle, compañera, puede haber violaciones, puede haber incesto, compañera, cuidaremos estito. Compañera, cuando usted cocina, es bueno que usted esté mirando. Podemos hacer un buen ventilador, pero hay que integrar la cocina. Es cosa que charlar y hay que hablar de la vida cotidiana. Usted creo ¿no? que ha leído ¿qué edades nuestro, tiene? No, pareciera soy, que ha leído soy, nuestro DCD. Yo soy una persona que trabajo con la gente, pero señor, pareciera que ha leído sé nuestro DCD. Que tenemos un montón de problemas en la sociedad boliviana. Tenemos hartos y tenemos harto problema de incesto, señor. Y tenemos harto problema de violación. Y eso se da en la vivienda, uh-huh. no se da en otro lugar. Así es. Uh-huh. ¿No? Coincido. Entonces, a ver, mire, volvamos al tema de las empresas. ¿De dónde diablos han sacado las 60, 40, ya me he perdido? ¿Qué número de? 600 empresas. Sí, de aquí. Casi podías haber hecho tu empresa, no estarías trabajando para mí. Aquí. Bien, tenemos el decreto supremo. Y lo hubieras hecho bien. Donde nos faculta hacer contratación directa. Y la contratación directa, para mí, como le dije, no implica, no es hacer la invitación a quien a mí me dé la gana. Entonces, lo que, desde que yo he entrado, he sacado un instructivo y hemos dicho, señores, aquí en la página web, de aquí para adelante me publican todas las convocatorias. Tenemos la facultad para hacer convocatoria o contratación directa, pero vamos a publicarlo. Y aquí se pueden presentar las empresas que quieran. No necesitan mi carta de invitación ni la carta de los directores. Aquí sí ponemos los requisitos que deben poner, que deben cumplir las empresas, y no se han creado exclusivamente para la agencia. Le voy a pasar la lista de todo el compromiso público. Pero es que se lo no voy hay, a pasar. Porque mire, yo soy una tipa muy. ¿Qué empresa? Tendría que ser una empresa constituida por unas trabajadoras sociales de apoyo en vivienda. Correcto, usted lo pero ha dicho. Pero eso no hay en Bolivia. Ay, pues. La propuesta de la empresa, si es constructora, no me interesa mucho que me traiga el mejor arquitecto y el mejor albañil, o mejor dicho, el mejor ingeniero. El equipo de la empresa tiene que tener sociólogos, trabajadores sociales con experiencia en trabajo comunitario. Nuestros módulos que tenemos son 14 talleres donde se les hace transitar a las familias de su estado precario a la nueva vivienda. ¿Y esa, en cuestión de higiene, salubridad, seguridad. Esas empresas, ¿qué volumen de ganancia tienen? Mire, nosotros por ejemplo, ¿de cuánta plata es el contrato con una empresa? Podemos, si gusta, ahorita haremos un ejemplo. Entremos que vamos a terminar con eso, porque si la población va a decir, ¿esta qué le pasa? Esto parece una auditoría, no una entrevista. Sí. Es aproximadamente el 10% en algunos casos, en algunas departamentales. Depende si es en el área urbana, no necesita mucho para desplazarse la empresa, entonces varía entre 10, 15% máximo. ¿Pero cuál es ese volumen de dinero? Si el proyecto fuera de 1 millón, va a ser 100 mil bolivianos, 120 mil bolivianos, lo que se le paga tiempo a la empresa, aproximadamente unos entre 4 a 6 meses. El más cortito es 3 meses. Es una maravilla lograr ese contrato, Katy, de verdad, sal de aquí, renuncia a Radio Deseo y constituye tu empresa. Y si me están escuchando, bueno, pero a ver, cuidado, no renuncies, hermana, porque no te van a dar. ¿Qué gancho tienes? Pero tiene personal. Las empresas tienen personal. No, claro. A ver, tienen gastos también. Aquí no solamente tenemos el proyecto. Este proyecto cuesta 2.212 millones de bolivianos. 1.800.000 es para el componente provisión, dotación de materiales. Componente B, capacitación, asistencia técnica, seguimiento, 412.000. Y aquí describimos todo lo que tiene que hacer la empresa, ¿no? Y ahí tiene que presentar, le aseguro, dos TOA, ¿no? Técnico operativo de área, un arquitecto, ¿no? Tiene que tener almaceneros, tiene que tener trabajadores sociales, tiene que disponer de movilidades, ¿no? Toda la logística para controlar o garantizarnos de que esa pequeña inversión que está haciendo la agencia ese impulso que le da a nuestro beneficiario se convierta en vivienda. O sea, no es poca cosa. Esas viviendas, esas empresas en Bolivia no existían. Estoy segura que es la hermana del vice, la prima de la otra vice, el sobrino cuñado del otro director, porque esas empresas no existían. Deme un nombre de una empresa muy muy conocida que haya contratado la Agencia Estatal de Vivienda. Para otro programa tengo nombres, ¿no? Esta es otra imposible, porque usted me ha dejado a media en la pregunta que me hizo, ¿no? Nosotros tenemos dos áreas de intervención, la cualitativa y la cuantitativa. No me dejó, bueno, no es que no me dejó, pero no hemos hablado del área cuantitativa, y es donde hay molestia. Tenemos, según el PPRDH, más de 583 mil familias que no tienen vivienda, viven alquilando, viven allegados, y ese es el otro programa que tiene la agencia, o la otra rama de intervención, y es donde estamos atrasadísimos. El primero ya tenemos 83% de avance, y el PDES no se discute, es ley, entonces tenemos que hacer también el 45% de viviendas nuevas. Estamos atrasadísimos, ¿no? Creo que hemos pasado el 20% apenas. Entonces, en estos dos años que restan, se vienen viviendas nuevas. Y hay malestar de la población aportante, sobre todo, dice, pues, veo entregar viviendas, pero yo, trabajador, alquilando, no me ofrecen opciones, ¿no? Entonces, ahí sí, le mencionaré una empresa. Está, por ejemplo, una muy conocida es Apolo, ¿no? Uh-huh. Que nos ha construido dos bloques en Santa Cruz. La empresa Urbanova, que es bien conocida también, 443 casas, el condominio Papa Francisco, ¿no? Sí. Esas sí son las empresas que se han adjudicado proyectos de vivienda nueva, grande. Esto de aquí, las empresas huyen, no quieren saber de esto. Pero como en la alcaldía, en las alcaldías les cobran 10%, demoran sus pagos si no le dan la coima, es preferible sufrir con la agencia, pero pagar. ¿Las empresas grandes de dónde sale el terreno? Se hizo una licitación, no he ejecutado ningún proyecto yo todavía en mi gestión, pero habían hecho convocatorias donde ofrecen el paquete completo, terreno y vivienda. Por ejemplo, la urbanización Papa Francisco son... Están favoreciendo la especulación del terreno, pues la especulación urbana, ustedes también. Ustedes son parte de la especulación urbana. De terreno. Mire, en Papa Francisco la vivienda está en $28,000. Lote y casa, de tres dormitorios, dos baños, lote y casa. Y la misma empresa, esa misma casa lo ofrece en $60,000. Entonces está haciendo beneficencia, ¿eso me quiere hacer creer? No, vivienda social. Le conviene a la empresa construir harto y cobrar rápido y tiene su ganancia, ¿no? Bueno, compañero, yo le agradezco la hospitalidad, le agradezco la mirada, le agradezco la pasión con la que me ha respondido. Podría quedarme todo el día porque de verdad yo tengo muchas preguntas más, pero la gente no aguantaría una entrevista tan larga. Hagan su trabajo, en serio le digo. Uh-huh. Y gracias por las críticas. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.